Sábado de la 30ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 7 al 11. Al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo Jesús esta parábola: si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte: déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga: amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Recuerdo que una vez una persona, hablando con esta persona, que estaba muy bien, que había estado durante mucho tiempo muy bien en su vida matrimonial, pero que en el momento en el cual hablé con ella, estaban mal en su vida matrimonial, con graves conflictos, discusiones muy fuertes. Pero recuerdo que cuando hablé con esta persona, ella me contó que antes, cuando estaban bien en el matrimonio, el estar bien le hizo pensar, juzgar mal respecto de otros matrimonios que tenían conflictos matrimoniales. Es decir, estando bien en su matrimonio, esta persona internamente decía: yo nunca, o nosotros nunca vamos a estar mal, nunca vamos a discutir o nunca nos vamos a divorciar, como ocurre en tantos otros matrimonios. Nuestro matrimonio es distinto. Nuestro matrimonio es de algún modo superior, o está como blindado del pecado. Pensaba de esta manera la persona, con un dejo de soberbia o de altanería. Y finalmente ocurrió que también en este matrimonio, que se consideraba blindado de crisis o de problemas, también ocurrió lo que ocurre a muchas personas: las crisis, los pecados. La lección que dejó esta situación de crisis matrimonial, de dolor, fue que cuando uno está bien, debe evitar juzgar respecto de aquellos que están pasando por un mal momento. Que cuando uno está bien en su vida personal, en su vida laboral, en su vida de fe, en su vida matrimonial, cuando uno se siente espiritualmente fuerte, debe evitar pensar que nunca le ocurrirá lo que ocurre a muchísimas personas que atraviesan por crisis, por situaciones de dolor, e incluso que caen en pecados. Hoy Jesús dice en el Evangelio que aquel que se ensalza será humillado. Es decir, cuando uno se cree distinto, cuando uno se cree superior, cuando uno considera que su situación o su matrimonio es especial, es distinto, es superior, es casi angelical, es muy probable que Dios, para curarnos de nuestra soberbia, para que aprendamos a vernos iguales a los demás, es muy probable que Dios nos humille, en el buen sentido, a través o por medio del dolor, e incluso permitiendo el pecado en nuestra vida. No porque Dios quiera que uno peque, sino porque Dios quiere curarnos justamente de los pecados. Quiere que evitemos la soberbia, el orgullo o la altanería. Por otro lado, cuando uno se encuentra bien, fuerte, en la vida espiritual, en la vida de la fe, en la vida moral, lo que hay que evitar es pensar: esto nunca me va a pasar a mí. Primero, porque no lo sabemos. Segundo, porque todos somos débiles. Somos todos del mismo barro. Con lo cual, que hoy yo me encuentre firme, sólido, en la vida matrimonial o en la vida espiritual, no significa que esta situación se prolongue por siempre. No lo sabemos, y además, en razón de nuestra debilidad, debemos pensar que eso implicará mucho esfuerzo, y además deberemos tener la gracia de Dios. Porque aquí está el punto central de la reflexión. El soberbio se atribuye los dones de Dios a sus esfuerzos, considera los logros como de Dios como logros personales. Considera que la gracia de Dios, los dones de Dios, los méritos de Cristo, considera que son méritos personales o que son logros personales. Le quita a Dios lo que le corresponde a Dios, que son los dones, que es la gracia, para aplicárselos a sí mismo de manera soberbia. Esa es la actitud que Dios rechaza, de la cual Dios quiere redimirnos, curarnos. Y Dios lo hace a través de la humillación en muchos casos. Bueno, finalmente la lección que dejó el dolor y el pecado en esta persona fue que cuando uno se encuentra bien, hay que evitar creerse distinto, creerse superior en relación con personas que atraviesan momentos de dolor o momentos de pecado. Porque a cualquiera le puede pasar. Y además, si uno se encuentra bien, lejos de envanecerse o sentir un gustito de orgullo indebido o soberbia, hay que dar gracias a Dios. Porque la fuente o el origen de todos los dones es Dios. Y si hoy estoy fuerte, si hoy estoy sin problemas, si hoy me encuentro bien y feliz en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, en la comunidad, es por gracia de Dios en primer lugar, fuente y origen de todos los dones y de todas nuestras alegrías. El que se ensalza, dice hoy Jesús en el Evangelio, es humillado. También puede ocurrir con otros pecados, por ejemplo, pecados de la carne. Aquel que dice o piensa: yo nunca voy a caer en los pecados de la carne, como caen muchas, pero muchas personas. Lo más probable es que a esa persona Dios permita que le ocurra el experimentar el polvo, que muerda el polvo del dolor e incluso del pecado para curarlo de esa soberbia y para que aprenda que la castidad no es algo atribuible en primer lugar al esfuerzo personal, sino que es un don de Dios, el cual hay que pedirlo constantemente y el cual hay que agradecerlo cuando lo tenemos y cuando lo estamos ejercitando. Es un don que fácilmente se puede perder y lo perdemos cuando empieza a crecer en nuestra alma la soberbia, pensando que esos dones se deben a méritos personales o a logros personales. El que se ensalza, el que se cree importante, el que quiere destacarse, creerse superior, a ese o a esa persona Dios la humilla, será humillado, dice Jesús. Hoy celebramos a San Martín de Porres, hoy 3 de noviembre. Este santo de finales del siglo XVI, primera mitad del siglo XVII, que nació y vivió en Lima, Perú. Su padre era noble español, un caballero noble. Su madre era de origen africano. En razón de esto, San Martín nació mulato. Por eso su padre lo discriminó, no lo reconoció al nacer. Y estuvo en esa situación durante unos cuantos años de no reconocimiento. Diríamos hijo ilegítimo en relación con su padre. Es decir, lo discriminó por ser negro, por ser mulato, mejor dicho. San Martín, no solamente en relación con su padre, sino también con otras personas, sufrió en carne propia la discriminación, el abandono, el rechazo. Y sin embargo, San Martín no respondió con odio, no respondió con violencia, con críticas, no apeló al recurso de los derechos humanos contra la discriminación, sino que respondió con servicio, con amor, con humildad. Porque si uno realmente quiere cambiar la actitud discriminatoria de otra persona, o cualquier otra actitud mala, pecaminosa de otra persona, la mejor manera para revertir eso no es devolviendo odio, sino que es devolviendo virtud, santidad, oración. San Martín, muy de chico, de joven, empezó a aprender, en la adolescencia, digamos, empezó a aprender parte del oficio de farmacéutico. A los 15 años ingresa a la Orden de los Padres Predicadores, el convento de los dominicos, en Lima. Durante un tiempo, bueno, fue aceptado ahí como terciario. Durante un tiempo se dedicó a hacer los trabajos más bajos de la comunidad, los trabajos más humildes. Por eso a San Martín se lo suele representar con una escoba, su gran compañera, la escoba, la limpieza. Luego fue aceptado formalmente en la orden, haciendo los votos solemnes como hermano lego. E igual así, San Martín de Porres siguió haciendo los trabajos más humildes de su convento. Su virtud, su santidad fue haciéndose pública cada vez más, de modo que autoridades civiles, autoridades eclesiásticas, teólogos, obispos, iban a verlo iban a hablar con él, a buscar consejo de este mulato que inicialmente había sido abandonado, discriminado por su padre y por cierta parte de la sociedad. Fíjense lo del Evangelio de hoy: aquel que se humilla es ensalzado. San Martín, por su situación de humildad, por su vida humilde, terminó siendo ensalzado por Dios, ensalzado por la Iglesia, reconocido públicamente, consultado por personas encumbradas en la vida social y, sobre todo, que es lo principal, terminó siendo ensalzado por Dios en el reino de los cielos. Por eso es que hoy lo celebramos como santo. Con lo cual pedimos al Señor, por medio de este santo, San Martín de Porres, podamos crecer en la humildad para que Él nos ensalce, nos eleve, y por el contrario, que el Señor nos evite, nos prevenga contra las actitudes soberbias que tanto mal hacen al alma, porque nos colocan en el lugar de Dios. Se lo pedimos todo esto al Señor en este día por intermedio de San Martín de Porres. Que Dios los bendiga.